Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une a la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a un programa más de Huellas y Vínculos. Mi nombre es Yesenia Lara y me complace estar junto a ustedes en este espacio. Me acompaña hoy en la locución Valentina Benítez. No se despeguen de nuestro programa porque hoy tenemos nuevos temas de interés para la sociedad. Empezaremos con nuestra compañera Jocelyn Pachacama, quien nos trae una nueva entrevista en nuestro segmento Hora de Conversar. Es hora de conversar sobre las vivencias y retos a los que se enfrentan los docentes que están frente a los distintos proyectos de vinculación con la sociedad. No te separes, que seguimos con tu programa Huellas y Vínculos. Queridos radioescuchas, sean bienvenidos a su segmento Hora de Conversar. Mi nombre es Jocelyn Pachacama y hoy en esta sección tendremos los perfiles y entrevistas a los coordinadores de los proyectos de vinculación que tiene la Universidad Central del Ecuador. Buen día a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos con nosotros a la magíster Rocío Padilla, docente y coordinadora de vinculación con la sociedad de la Facultad de Ciencias Médicas y actual coordinadora del programa Mil Días del Niño y su Familia. Un gusto saludarle, magíster Rocío Padilla. ¿Cómo se encuentra? ¿Podría darnos una breve introducción sobre lo que trata el programa? Buenas tardes, soy Rocío Padilla, soy docente de la carrera de enfermería y al momento a cargo del programa Mil Días, Facultad de Ciencias Médicas. Respondiendo a la pregunta, el programa Mil Días del Niño, Niña y su Familia involucra el cuidado del ser humano desde la concepción hasta los primeros mil días, en la cual, según estudios científicos, es un periodo determinante para el cuidado de la calidad de vida de un ser humano. Entonces, a través de este programa, busca no solo cuidar ese ciclo vital inicial de las personas, sino que al ampliarse, la familia ha dado cobertura a todos los ciclos del ser humano, desde la concepción hasta la vejez posterior fallecimiento. El programa cubre a niños, niñas, a personas en etapa de la adolescencia, a adultos, adultos mayores. Entonces, eso responde, ¿de qué hacer? Responde al nombre, programa Mil Días del Niño, Niña y su Familia, desde la concepción hasta la muerte. Perfecto, magíster Rocío Padilla. Ahora cuéntenos un poquito más de por qué se ha elegido específicamente al sector de la comuna San José de Cocotó para realizar este proyecto de ayuda. En relación al hecho de que bajo del programa Mil Días actualmente se hace en San José de Cocotó, debo mencionar que los territorios son escogidos desde varios puntos de vista. En primer lugar, el pedido de la comunidad, el requerimiento hecho. En segundo lugar, el hecho de que la vinculación con la comunidad es una función esencial que tiene la Universidad Central, en donde nuestro objetivo es impulsar el desarrollo de los grupos más vulnerables. Cocotó, parroquia del Cantón Quito, entonces agrupa personas con diferentes niveles de vulnerabilidad que buscamos atender a través de los diferentes proyectos con niños, mujeres, todo enfocados en promoción y prevención de las enfermedades. Como ya nos ha comentado, el propósito del proyecto de vinculación es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los habitantes de la comuna San José de Cocotó, donde este tipo de situaciones se debe de trabajar de forma más presencial y debido al COVID-19, vinculación ha tenido que modificar sus formas de operar, siendo la mayoría de forma virtual y puesto que el programa de mejoramiento comunitario tiene como eje principal promover la salud y prevenir las enfermedades de los habitantes de la comuna. Dentro de ello, ¿qué recomendación da del programa a la comunidad, mi querida magíster Rocío Padilla? Como recomendación al programa, ¿qué podría decir? Estamos iniciando en condiciones totalmente diferentes a las experiencias ya vividas. Por tanto, hoy queremos, a través de la virtualidad, promover la salud, a la vez que ir poco a poco involucrándonos con la comunidad, identificando sus necesidades, estableciendo un diagnóstico, el mismo que posteriormente nos llevará a implementar los diferentes proyectos que han presentado tanto las carreras de radiología, de enfermería y de trabajo social. Aspiramos que a estos grupos se unan otros esfuerzos y que nuestro fin, que es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos de Cocotó, se vea cumplido. Bueno, a pesar de los cambios repentinos a lo que nos toca adaptarnos, ha estado haciendo un excelente trabajo, el cual es digno de felicitar. Le agradezco mucho por su tiempo. Aquí termina mi breve entrevista. Un gusto haber compartido el espacio con nuestros radioescuchas y, por supuesto, con nuestra invitada, la magíster Rocío. Interesante labor la que se está llevando a cabo en el proyecto Mil Días del Niño y su Familia. Hay que reconocer que por la pandemia les ha tocado hacer unos cambios, pero bueno, increíble que sigan adelante. Hola Jess, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros radioescuchas, mi nombre es Sabine Medina y hoy estoy un poquito decolada aquí en Huellas y Vínculos, pero es porque creo que es pertinente reconocer todo lo que hemos atravesado, lo que han atravesado los docentes y cómo siguen desarrollando este tipo de proyectos que en la final a los únicos que benefician es a la comunidad. Creo que sí es pertinente decir que, aunque los límites de la pandemia nos han coartado, por así decirlo, lo que podemos hacer, sí nos ha hecho imaginar nuevos escenarios, imaginar nuevas herramientas, tanto como estudiantes, tanto como docentes, así como lo acabamos de escuchar en la anterior entrevista. de cómo podemos desarrollar las herramientas para poder servir y adaptarnos, porque la idea, si bien es cierto, es cumplir con un requisito para graduarte, es también adaptarte para poder dar lo mejor de ti a otras personas que van a poder beneficiarse de este tipo de proyectos. Entonces, sí, la pandemia es un limitante, pero es admirable cómo la comunidad universitaria de la Universidad Central del Ecuador ha sabido sacárselas para seguir adelante y dar lo mejor de ellos. Entonces, yo creo que sí es bastante reconocible, admirable y de sacarse el sombrero. Eso nomás y sigamos con el siguiente segmento. Te presentamos nuestro segmento Día a Día, un espacio para contarte los retos y las experiencias que viven los estudiantes de los diferentes proyectos de vinculación con la sociedad en nuestra Universidad Central del Ecuador. Acompáñenos. Ahora nuestro corresponsal trae una nota sobre el proyecto interdisciplinario de la Metrocultura UCE y de Medio Faxo. El día de hoy van a intervenir personas estudiantes de la carrera de comunicación social. Y bueno, las carreras que aquí participan, aparte de la Faxo, son las facultades de artes, todas sus carreras, arquitectura, trabajo social, turismo ecológico, turismo histórico, sociología, ciencias policiales y de la seguridad ciudadana y ciencias económicas. El Metro de Quito es un proyecto orientado a brindar la solución a los problemas de transporte colectivo y el tráfico de la ciudad de Quito y tratar de vincular a todas las carreras ya mencionadas anteriormente en este proyecto lo hace un proyecto bastante ambicioso, bastante completo, creería yo. Entonces, desde la Universidad Central del Ecuador se trata de fomentar proyectos comunitarios con barrios de Quito. Y estos proyectos se engranan con la estrategia de socialización del presente proyecto y se encuentran disponibles para la obtención de información que se considere necesaria. El modelo de Metrocultura se estructura a través de la gestión social para propiciar cultura ciudadana basada en valores, comportamientos, actitudes y nuevas realidades con el fin de establecer políticas del ciudadano en el sistema Metro de Quito. La implementación de programas orientados a formar a los ciudadanos en diversos enfoques son necesarios para crear nuevos espacios de convivencia, permitiendo así que el modelo de gestión de Metrocultura pueda extenderse a otros espacios del transporte público. Y en este sentido, la Universidad Central del Ecuador se convierte en el primer actor de la sociedad y de la academia a través de sus diversos planes para la construcción de los proyectos educativos, sociales y culturales de Metrocultura. Aquí también podemos ver que existe un convenio y cooperación institucional firmado con la empresa pública metropolitana Metro de Quito y la Universidad Central del Ecuador para poder construir y generar una cultura identitaria propia de la ciudad a base de valores ciudadanos fundamentados en el respeto, la convivencia, la valorización del patrimonio de la ciudad, partiendo de la inauguración del nuevo medio de transporte, Metro de Quito. Y en cuanto a Multimedias Faxo, creo que es una iniciativa bastante interesante de la Facultad de Comunicación Social para poder crear contenido desde los estudiantes y para los estudiantes. Demostrar que dentro de la facultad sí existe talento y cómo nos formamos para poder comunicar bien. Entonces, creo que estos espacios también son necesarios para mostrar el talento que se tiene dentro de la universidad y que somos totalmente capaces de cumplir cualquier trabajo bajo estándares sumamente altos. Entonces, sí, creo que aparte de vinculación con la sociedad, también hacemos un paso ya cerca de nuestras prácticas profesionales, preprofesionales, porque nos estamos sembrando en este terreno que nos abre puertas en lo laboral. Entonces, vamos adelante con Pancho, porfa. Buenos días y bienvenidos al segmento Día a Día. Mi nombre es Francisco Lazo y seré su anfitrión en este programa que se encarga de recopilar los retos y experiencias que han tenido los estudiantes en sus distintos proyectos de vinculación con la sociedad. Hoy me acompañan estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y me darán sus apreciaciones acerca de lo ya mencionado anteriormente. Así que pediría que se presenten uno por uno y me digan en qué semestre se encuentran y el nombre del proyecto de vinculación al que son partícipes. Buenos días con todos. Mi nombre es Isis Guachalá. Soy estudiante de la Facultad de Comunicación Social del quinto semestre en el énfasis de periodismo. Yo pertenezco al proyecto de vinculación Multimedios Faxo, o también conocido como Faxo Multimedios. Mi nombre es Diana Viteri, estoy en quinto semestre de la carrera de Comunicación Social y yo estoy en el proyecto de Estación Metro Cultura UCE, que trabaja con el Metro de Quito. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué les parece la organización del proyecto? Me gustaría que nos cuenten en qué consiste y lo que están realizando en este tiempo en el que se está gestando los diferentes proyectos de vinculación con la sociedad. Entonces, que me expliquen un poco y le expliquen a la audiencia de lo que tratan. Bueno, Faxo Multimedios es un medio de comunicación creado por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Esta que corresponde a una nueva propuesta informativa que sea desde la visión de la universidad pública. Como mencioné anteriormente, especialmente desde la visión de la Universidad Central del Ecuador. Lo que básicamente se realiza en Faxo Multimedios es crear contenido multimedia que corresponde principalmente a infografías y videos acompañados de pequeñas baterías de texto o también de pequeños blogs. Al momento también vamos a implementar nuevas iniciativas relacionadas a Radio Faxo, que es un medio que ya existía en la facultad, también a la creación de Noticiero Visión Central y finalmente a la proyección de mini documentales que se realizará en la tercera semana de septiembre. Respecto a la organización del proyecto, yo pertenezco al grupo encargado de los social media. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente es publicar pequeñas notas que se caracterizan por la inmediatez de la información. Sin embargo, tengo entendido que en otros grupos que también forman parte de MediaFaxo sí existe un poco de conflicto con la organización, porque no todos los alumnos pueden conectarse debido a las brechas digitales o debido a los horarios que no todos compartimos el mismo tiempo. Eso te podría contar, Pancho. Muchas gracias, Isis. Diana, la misma pregunta. El proyecto de Estación Metrocultura, más que nada, se basa en como que independientemente de que tengamos el uso del metro de Quito o no, comencemos a educarnos como buenos ciudadanos, como ciudadanos empáticos y ciudadanos respetuosos, para que en el momento que ya tengamos la disponibilidad del metro, podamos aplicar todos estos conocimientos que nosotros estamos impartiendo. Entonces, en eso nos basamos, en la publicación de información, fotografías, videos y imágenes en general. Y sobre todo creo que el producto más importante de la Estación Metrocultura es el Café con Metrocultura, que es un noticiero que se hace algunos días pregrabado, otros días en vivo, sobre cosas interesantes, novedosas sobre el metro. Entonces es una forma un poco más de acercarnos a lo que va a ser el metro de Quito. Y bueno, en sí, uno de los problemas que hemos atravesado es que no ha sido un poco difícil organizarnos porque es un grupo full grande. Entonces, está dirigido por 3 profesores, pero aún así creo que a los profes les falta un poco organizarse, la verdad. Ok, muchas gracias por sus principales apreciaciones. Como puedo notar, cada tema está bastante relacionado a la ciudadanía. Me parece importante que los estudiantes mismos y los oyentes reconozcan la importancia de los programas y de los temas de vinculación que estamos realizando, que nos van a ayudar posteriormente en nuestro ámbito profesional. La siguiente pregunta que les quiero hacer es, ¿qué retos consideran que están atravesando ahora que están participando en estos temas de vinculación que están bastante relacionados ya a nuestro ámbito laboral? ¿Cómo creen que se están desenvolviendo en estos proyectos? Bueno, como acabas de mencionar, Pancho, estos proyectos de vinculación son nuestro primer encuentro con la vida profesional y bueno, tomando en cuenta el panorama de la pandemia, que no hemos podido acercarnos, que incluso no conocemos, digamos, de mejor manera a nuestros compañeros, creo que dificulta un poco el trabajo, porque también, como mencionó Diana, al ser grupos de trabajo grandes, con compañeros que no conocemos, con los que no hemos socializado directamente, no se tienen unas relaciones exactamente buenas. Bueno, en el caso de mi proyecto, creo que los principales retos se refieren a la redacción que se tiene que realizar en las publicaciones, porque en muchas ocasiones los profes tal vez, bueno, nos exigen bastante la verificación de las fuentes, también la verificación de la redacción, porque se puede pasar una coma, se puede pasar una letra, una palabra, y obviamente eso influye en nuestra calidad del contenido, en la calidad de lo que nosotros presentamos, tanto a la comunidad estudiantil como a los seguidores que tenemos en las diversas redes sociales de Faxo Multimedios. Entonces, ese es uno de nuestros principales retos, esta exigencia que se tiene hacia el contenido que presentamos, hacia la línea editorial que se maneja para intentar que esto sea imparcial frente a los demás medios que tenemos, a los medios tradicionales que siempre tratan de mostrar un discurso que favorece al poder. Muy importante lo que acaba de mencionar Isis. En este momento vivimos en una sociedad con medios ya muy polarizados que están dictaminados hacia ciertos poderes. Entonces es importante que entre nosotros mismos nos eduquemos y formemos medios que favorezcan no a las principales poderes del Estado, ¿no? Entonces quisiera preguntar exactamente lo mismo a Diana. Bueno, yo creo que más que nada los retos de ahorita de nuestra plataforma es que es difícil llegar a la gente. O sea, aún como, igual como ya lo mencionaste, estamos recién ingresando al ámbito laboral, a todo esto de realizar publicaciones y todo eso. Y es un poco complicado saber qué es lo que le va a gustar a la gente, qué es lo que le va a interesar, qué es lo que va a llamar la atención. Entonces, creo que eso es uno de los principales retos. Y otro puede ser que muchas veces lo que tú como personalmente tienes una idea, o sea, tú puedes tener una idea desarrollada en tu cabeza y la otra persona tiene otra idea completamente. Entonces ahí existe un conflicto de ideas y ahí sí es un lío porque, o sea, siento que tanto tú como la otra persona pueden tener las ganas de que su idea funcione. Entonces, no siempre se puede seguir todas las ideas. Entonces, creo que eso, el conflicto de ideas también. Bueno, para finalizar, quería que me respondan una última pregunta y que de la misma forma finalicen incentivando a los estudiantes, y no solo a los estudiantes, sino a toda la comunidad, para que visiten sus páginas y estén al pendiente de lo que está haciendo vinculación, que también beneficia no solo a la comunidad estudiantil, sino también se expande y llega incluso a beneficiar al Quito en general. Entonces quería que terminemos diciendo en qué beneficia su proyecto de vinculación y que incentiven a la comunidad estudiantil a que les siga y sigan al pendiente de ustedes. Muchas gracias, Pancho. Pues como lo mencioné al inicio, el objetivo de Multimedios Faxo es crear esta nueva alternativa informativa que sea creada desde los estudiantes. Desde los estudiantes, para los estudiantes y en general para la comunidad, para el pueblo ecuatoriano. Pues básicamente lo que buscamos, como dije, es crear esta nueva forma de hacer comunicación, una forma que sea desafiante ante el poder y que también utilice las nuevas tecnologías para llegar a nuevos públicos. Y pues lo que les podría comentar es que nos encontramos en Twitter, en Instagram y en Facebook como Mediofax. Así que por ahí pueden encontrar todos nuestros contenidos y seguirnos. Publicamos contenido diario, así que por esos medios nos pueden encontrar. Igual como yo ya mencioné, este proyecto de vinculación está un poco más relacionado con, o sea, en general con Quito, no solamente con la facultad. Entonces, más que nada, incentivar a que cuidemos nuestra ciudad, a que respetemos a la gente que va en el transporte público y más que nada que nos cuidemos entre nosotros ahorita que hemos pasado de una pandemia tan, tan brutal que nos ha hecho perder a tantas personas. Creo que es importante recordar que siempre puede estar una persona al lado de la otra para apoyarse. Entonces creo que eso es básicamente lo que podría decir del proyecto Vinculación. Igual nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Estación Metrocultura UCE. Ahí todos los viernes a las 7 de la noche es la transmisión en vivo del programa Un Café con Metrocultura. Pero de todas formas, igual en toda la semana vamos publicando mucha información sobre todo lo del metro. Muchas gracias, chicos. Les agradezco su participación. Me alegra mucho que hayan aceptado la visita aquí a este programa. Quiero finalizar recordándoles a cada uno de los oyentes que visiten las páginas de los chicos y estén al pendiente de su contenido que beneficia pues a la comunidad estudiantil y a Quito en general. Les agradezco de nuevo y así termina el segmento día a día. Esperamos en una siguiente emisión. Hasta luego. Muchas gracias, Francisco Lazo, por la nota para el segmento Día a Día. Y en realidad es muy importante hablar sobre la vinculación con la sociedad, ya que este es un proceso muy interactivo y yo creo que es primordial que en cada universidad los estudiantes tengan esta vinculación para poder intervenir en la solución de los problemas de la comunidad. Como una chica mencionaba, básicamente esta vinculación está concentrada para ciudadanos de aquí de Quito y en verdad es excelente eso. También de lo que sabía hace algunos semestres atrás, había más vinculaciones de proyectos fuera de la ciudad, pero por el tema de la pandemia, sí se ha dificultado un poco este tema de vinculación con la sociedad. Sí, Jess, aunque la pandemia ha frenado un poco las cuestiones de vinculación con la sociedad, sí es reconocible y admirable que hay algunos eventos que siguen funcionando. Nuestros compañeros, de igual manera, a pesar de las brechas de conexión que existen, siguen brindando su servicio y, como dicen por ahí, ser más para servir mejor. Entonces yo creo que es un elemento fundamental dentro de nuestra formación como profesionales. Entonces creo que podemos tomar como que lo más importante de segmento y rescatar es que este tipo de proyectos nos permiten interactuar con la ciudad de Quito. Y eso es bastante grande, creo yo, porque la ciudad abarca muchos ámbitos, muchos sectores, muchas comunidades con las que se puede trabajar. Y no hemos parado por la pandemia y no vamos a parar. Entonces creo que es importante también tomar estas nuevas tecnologías y todo lo que nos ofrecen para seguir trabajando y para seguir ofreciendo cosas nuevas. Creo que en esto nos podemos apoyar bastante en la academia y en lo que nos ofrece, ¿no? Entonces creo que el objetivo es seguir trabajando, seguir proponiendo ideas frescas que nos permitan trabajar sobre la marcha. Y con los retos que se vengan, porque si nosotros podemos trabajar frente a una pandemia, creo que podemos prepararnos para trabajar frente a todo. Entonces, como igual no sabemos cuándo se va a acabar esto, cuándo podremos salir a compartir con la sociedad, trabajar virtualmente sí nos ofrece un nuevo campo, nuevas oportunidades, incluso más cercanía, más seguimiento. Porque, como se ha dicho, la virtualidad nos tiene al 24/7 en las nuevas tecnologías. Entonces, creo que sí se trabaja bastante, incluso me atrevería a decir que se trabaja mucho más. Y ya no solo podemos tomar como ejemplo el proyecto de Metrocultura o de Mediafaxo, sino todos los otros proyectos con los que está trabajando la Universidad Central del Ecuador. Porque de igual manera todas las facultades están trabajando en esto todo el tiempo. Los estudiantes de quinto semestre en adelante ya se están vinculando con la comunidad, ya se están vinculando con nuevos proyectos y eso nos permite ampliar un poco el panorama en donde se desarrolla nuestra carrera, en donde se desarrolla nuestra formación y lo que queremos hacer. Incluso nos podría inspirar para hacer nuevos proyectos y plantearlo desde nosotros mismos, desde los estudiantes. Entonces sí creo que es importante. Creo que no hay que restarle la importancia de las oportunidades que nos ofrece la pandemia. Creo que es importante también agradecer un poco la coyuntura que estamos viviendo en el país y en el mundo, porque es irrepetible. Y igual las experiencias y que estamos viviendo, que estamos tomando desde vinculación, yo creo que es algo bastante bonito. Porque compartir con gente, tanto de la universidad, de otras carreras, como docentes, y con miembros de la comunidad, nos hace seres más completos. Creo que es una formación holística bastante valorable. Una formación que no se puede obtener en cualquier ámbito. Y qué mejor que en el ámbito académico, en el ámbito universitario. Creo que esto nos forma más como seres humanos, aparte de ser excelentes profesionales. Entonces yo quiero aplaudir bastante la iniciativa de nuestros compañeros y todo lo que están haciendo en cada una de sus vinculaciones. Y bueno, para todos nuestros radioescuchas, no se despeguen, en breve regresamos. Ahorita solo viene la pausa comercial. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Oye, lo que ha sabido hacer la universidad. Huellas y vínculos. Y eso te falta que conozcas mucho más. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrió. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ponte pilas, que Huellas y Vínculos está de regreso. Huellas y Vínculos. Bienvenidos nuevamente. Gracias por esperarnos durante la pausa comercial y seguir en sintonía de tu programa Huellas y Vínculos. Increíble lo que nos cuentan nuestras compañeras de los programas Faxo Multimedias y Metrocultura. Ahora es momento de dar paso a las historias y leyendas que tiene nuestro país con nuestra compañera Nadia Fonseca. Bienvenidos al radiodrama que evidencia los distintos mitos, leyendas y cuentos que tienen lugar en las diferentes comunidades en las que tiene alcance el proyecto de vinculación con la sociedad. Conozcámonos. Se dice que desde hace 32 años aproximadamente existe un señor que vive en Solanda. Su nombre es Rodrigo Arcos, jubilado de 65 años, oriundo de Pujilí, Cotopaxi. Lleva todos estos años viviendo en el mismo lugar. No recuerda haber pasado antes por estos problemas. Siente que todo se hunde, que los muros se van a caer y no sabe aún por qué. Rodrigo Arcos dejó su pueblo natal Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, cuando tenía apenas 13 años. Él era el último de 5 hermanos que quedaron huérfanos. Su mamá murió de neumonía y su papá, que era comerciante, un año después sufrió un accidente de tránsito. Cuando se quedó completamente solo, decidió comprar un candado y cerrar la casa construida con adobe, cascajo y paja, que fue su única herencia. Dejó los sombríos y los animalitos y fue en busca de algo mejor. Cuando cumplió 25 años, se enamoró de una hermosa mujer. Conoció a Norma Ceballos a las afueras del Teatro Bolívar, en el centro histórico en la capital. Ella, de 18 años y oriunda de La Tacunga, estudiaba belleza en la Academia Ecuador. Rodrigo sonríe al evocar en ese momento. Cree que tuvo suerte de encontrar a una mujer de su tierra. La reconoció al instante, dice con picardía. Pensó, esta es la que me gusta. Después de tantos años de haber llegado a la capital, don Rodrigo siente miedo de su casita. ¿Qué será lo que pasa en Solanda?, se pregunta. Rodrigo despierta todas las mañanas a comprar pancito. Le gusta tirar migajitas a las palomas en su barrio, sentado en la silla de un parque. Don Rodrigo conversa su vida con algunos vecinos. Siempre lo ven en la silla, si no es tirando pan, es conversando. Un día, luego de su rutina distinguida, Rodrigo entra a su casita. Suena un ruido extraño, un ruido como chasquido. Suena como si crujieran las paredes. Don Rodrigo se levanta asustado breve y sale a espiar por la ventana. No es nadie. ¿De dónde será ese ruido?, se pregunta. La insatisfacción de no saber de dónde es el ruido no lo deja dormir tranquilo durante toda la noche. A la mañana siguiente, y como todos los domingos, don Rodrigo va a misa de 7, pero antes se baña, se pone un traje plomo, se peina, usa perfume y cierra la puerta. Se va caminando a la iglesia de Solanda. Ya después de mi cita, ahí sí se puede ir a comer. Va a comprar humitas donde doña Rosita. Todos compran humitas al salir de misa. Y ella le cuenta que ha visto fisuras en su casa. Él se sorprende y dice que quizás sea porque montó otro piso a esa casa. En la cara de Doña Rosita se nota la preocupación. Ella es madre soltera y aún tiene guaguas por cuidar. Don Rodrigo va llevando las humitas a su casa para tomar con cafecito. Don Rodrigo pone a hacer café mientras ve en el periódico Noticias del Metro de Quito. No le gusta la idea que una máquina vaya por debajo de todo Quito. Se dirige a la cocina y ¡zas! Se da cuenta que una de sus paredes está coartada. Rapidito apaga la olla y deja ahí todo botado. Va corriendo donde Doña Rosita a contarle todo. Él también tiene miedo. Poco a poco van escuchando noticias sobre las casas trizadas de otros vecinos en Solanda. Los presidentes barriales van a pedir ayuda, y al pedido, estudiantes de la Universidad Central y Politécnica van a hacer una microsonificación sísmica. ¿Qué será eso?, piensa don Rodrigo. Los jóvenes se han portado bien, dijo don Rodrigo, y les brinda una colita. Después de tanto análisis y estudio, les comentan que es probable que algunas casas deban ser desalojadas. Don Rodrigo siente miedo, dejó todo por venir aquí. Ya no podría dejar todo de nuevo. Ahora no hay alguien en específico que responda qué pasará con la gente de este barrio. Don Rodrigo se une a todos los vecinos para ver qué se hace. Vienen algunos internados a ver qué sucede, pero nadie da una solución. Pese a las intervenciones de los expertos y a las promesas de informes, la única certeza que tienen los vecinos de Solanda, conjunto a don Rodrigo, es la angustia que provocan las dudas, los desacuerdos y las sospechas. La gente, que apenas empieza a contar esa historia, intenta organizarse para pedir un auxilio ante las innegables evidencias del hundimiento. No se sabe a ciencia cierta cuántas son las casas afectadas. Los vecinos llegan a citar la cifra de 400 casas. Qué interesantes las leyendas que se narran en torno a nuestra capital. Gracias, Nadia, por trasladarnos a este espacio por un momento con tu intervención. Bueno, y llegó la hora de nuestro segmento favorito, Rincón Musical, con nuestra compañera Verónica, quien nos trae algo de rap. Bienvenidos a nuestro segmento Rincón Musical, un espacio creado para que todos los artistas de la Universidad Central del Ecuador puedan dar a conocer su talento. Acompáñanos a disfrutar estos grandes artistas. Hola amigos y amigas, bienvenidos al Rincón Musical. Mi nombre es Verónica Quinde y hoy les presento a uno de los talentos de la Universidad Central del Ecuador, Entelequia ETD, una agrupación de género rap nacida en el año 2017, conformada por Alison Andangonó, Jennifer Sandoval, Eric Gudiño, Rafael Locles y Marco Díaz. Entre su repertorio nos ofrecen canciones con mensajes de carácter social, pero también melodías dedicadas al romanticismo. Actualmente tienen 2 discos producidos y planean ofrecernos un tercer disco. Esta agrupación ha colaborado con el proyecto del Club de las Artes Marciales del Instituto Educativo Mejía y también ha participado en festivales como Gira Lulo de Al L2 de Los Aldeanos, Festival Tattoo World Ecuador y Festival Orgullo 2019. Esta increíble agrupación de jóvenes se sigue abriendo paso con más colaboraciones inéditas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Pero sin más, a continuación les dejamos con uno de sus temas musicales. Soñar, la vida es una fiesta, es hora de disfrutar. Sueña, ríe, a carcajadas. El sentido de lo bueno se descubre en cada jugada. No importa que sea demasiado duro. Y como dijo el viejo Nach, sin amor no hay futuro. Solo montate en el rhythm como tú lo sabes hacer. No necesitas de mucho para sentirte bien. Siempre haz lo que tú quieres y que crees necesario. Salta, ríe, llora, canta, baila, sueña, ama. Y agradece el poder ver el sol otro día en las mañanas. Otra vez en las mañanas. Gózalo, siéntelo, déjate llevar. Vamos hoy, ven acá, ven a disfrutar. Óyelo, siéntelo, déjate llevar. Vamos hoy, ven acá, ven a disfrutar. Siente como el sonido fluye, déjate llevar. Vamos, sube de esta nube, que todo se conecte junto al ritmo de esta fiesta. Al compás de los estilos mientras sigue esta gesta, ajá. En un trance que desaparecen los estigmas y que llega a ser emociones y alegrías. Vive el último momento hasta que termine el tiempo. Olvida tus problemas al son de este movimiento. Vamos, siéntelo, mueve ese cuerpo. Pasa una botella y brindemos por amor. Vamos, siéntelo. ¡Wow! Queridos oyentes, querida Yesenia, como dice el título de la canción, fluye. Y qué chévere poder tener esta agrupación aquí, poder compartir con todos ustedes, queridos oyentes. En realidad, esta agrupación de rap últimamente ha tenido mucha más acogida y en la pandemia. Y qué maravilloso que agrupaciones como esta permitan que el arte, la libertad de expresión y la música sean uno solo. Y continuamos. Continuamos con una segunda canción de la misma banda, Entelequia. De bendiciones, Entelequia. El sonido fue creado con la esencia del arte. Un proceso tan complejo, imposible de explicarte. Sería más sencillo ponerme a tope y mostrarte el punto de partida, el objetivo, una salida al dilema de la vida. Calle, callejón, fui reclutado por la sombra de un legado. El inicio, proceso, el auge fue marcado, sonando con el juego de palabras, con lo clásico que ahora se ha creado. La vivencia de esta secta, formado de elementos apropiados, se volvió una combinación selecta. Una agrupación perfecta, melodía y armonía, estableciendo aquella recta. Esa fue nuestra misión. Nacidos para ser MCs, tener el don de la composición. Creamos un himno lleno de emoción, subiéndole el sonido. Esto es mi objetivo. Plasmando en un papel todo lo vivido de aquella época en la que crecí, escuchando buena music, sonando desde un CD. Fue un acetato, me voy a redimir en esos tiempos en los que mi mente parecía un fusil. Fue el momento para ponerme a escribir lo que fluía de mi ser, combinada con la métrica y el beat. Fue algo clandestino cuando grabé mi primer sencillo. Fue el primer tomo de este gran relato, creando poesía con par garabatos, unidos en un sueño y con lo que luchamos, simplemente por mostrar lo que creamos. Como si fuese ayer, un recuerdo aquel episodio y un amor por esto que se hizo más notorio. Red Bull en apogeo con sus batallas, improvisando desde las noches hasta las madrugadas. Días enteros infestados de rimas, pensando en la cima de estar en tarimas. Una locura que me crecía con la grabadora de compañía, soñando despierto con ese momento de mostrar mi talento, viviendo de esto, ganando respeto, perdiendo el temor, trabajando a diario para ser mejor. Un solo motivo encendió la llama para presentar cada nuevo tema, lo que ahora voy a dar. Que con mi letra cada día en la calle o escenario, simplemente a la gente así poder llegar. Y fue un legado, desde pequeño fui rodeado, rimas, letras, bombos, cajas que un guerrero han creado. Algo pesado, conscientemente entrenado, no importa el estado, ahora estoy presente, por todo he llegado. Aquel muchacho que escribía sentado en la vereda ahora llega, trazando trayectorias, saltan por temas lanzados, fluye momentos complicados. Suena lo que en años he pactado, la música será mi legado. Es que un sueño sin esfuerzo no tiene sentido, por eso no caigo ante nadie, de eso estoy consciente. Que hubiera vencieron y siempre habrán obstáculos. Por eso sigo siempre fuerte, darlo todo no es suficiente. Su primer escenario fue un lugar cerrado, con el eco escuchado, analizado y mejorado. Pero que hace una pequeña de 12 años, con un micrófono de cartón improvisando. Su familia escuchando la fuente de inspiración, los aplausos de su madre, su motivación. Empieza el beat, ella maquina la letra, se vuelve importante una nueva faceta. Mis venas quieren escuchar sonar así. Eso es algo innato, improvisar sin escribir. Desde ese entonces me llaman a mí, soy Yari. Mira qué interesante, Valentina. Estas dos canciones que hemos escuchado de esta agrupación Entelequia reflejan el gran trabajo que están realizando estos chicos. Sobre todo esta canción titulada Final, que detalla cómo ha sido su proceso en este camino de la música. También es importante recalcar el don que posee cada uno para poder rimar, y ni qué hablar de sus voces. Cada uno cuenta con una voz muy singular. Sin duda, hay mucho talento por descubrir en nuestra Universidad Central. Por eso, cada martes compartimos con ustedes este espacio para dar a conocer estos nuevos artistas. Finalmente, damos paso a las noticias de hoy. Nuestra compañera, Erika Mejía, nos cuenta un poco sobre lo que está sucediendo en el área de programa Universidad Saludable. Bienvenidos a su segmento Actualízate. Un espacio informativo con todas las noticias y acontecimientos más importantes de la actualidad que ocurren durante el desarrollo del proyecto de vinculación con la sociedad. Queridos radioescuchas, sean bienvenidos a nuestro segmento Actualízate. Mi nombre es Michelle Mejía. Hoy hablaremos de las noticias y acontecimientos más importantes del programa Universidad Saludable. Es un proyecto de vinculación con la sociedad. La persona responsable del programa es el Dr. José Francisco Javier Vallejo, que también es docente de la Universidad Central del Ecuador. El inicio del proyecto fue el 31 de julio de 2020 y va a tener una duración de 5 años. El propósito del proyecto es contribuir a una mejor calidad de vida a toda la comunidad universitaria y a la atención integral de los problemas que se puedan dar, como pueden ser físicos, biológicos, psicológicos, espirituales, sociales y ambientales, con la participación activa de la comunidad universitaria. Las facultades que ejecutan el programa son Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiente, la Facultad de Ingeniería Química, la Facultad de Ciencias Médicas y bajo la Dirección de Bienestar Universitario. Les recordamos a nuestra audiencia que hoy estamos viendo el programa Universidad Saludable. La propuesta del Plan de Acción de la Salud Integral de la Comunidad Universitaria fue preparado en el año 2015. Desafortunadamente, el plan no llegó a ejecución, a pesar de tener un cronograma ya establecido. Esto se debió a la falta de continuidad en la universidad de funcionarios claves en el desarrollo del plan. Actualmente, el programa Bienestar Saludable se encuentra en ejecución, y alguna de las acciones que realiza el programa es la de identificar los factores de riesgo específicos que afectan a la comunidad universitaria, establecer un proyecto para la formación de promotores de la salud, fortalecer los servicios médicos, odontológicos, psicológicos, cultura física y entre otros en la universidad, fortalecer proyectos y actividades para mejorar la seguridad y la salud ocupacional, definir proyectos de cultura física, arte y cultura de los diferentes estamentos de la Universidad Central de Ecuador, entre otros. El programa contará con diversos ejes. El primero de ellos es el eje de la salud, que está conformado por la nutrición adecuada. Se estima que alrededor del 60% del total de estudiantes, docentes, personal administrativo, trabajadores de la Universidad Central del Ecuador tienen alguna relación con problemas alimenticios como, por ejemplo, sobrepeso y obesidad. Por ello, se contará con una asesoría nutricional que va a ser gratuita y online para todos los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y a quien lo requiera. Salud Mental contará con la participación activa de profesionales de psicología del Hospital del Día. Facilitando información sobre gestiones emocionales, se va a ofertar servicios de evaluación psicológicos y acompañamientos en los procesos académicos. Problemas de convivencia en la relación entre los estudiantes, la violencia entre miembros de la comunidad universitaria, violencia de género, acoso sexual, problemas de abuso de poder entre las relaciones jerárquicas que haya. El segundo eje es el ambiental. Este eje busca la formación de profesionales con conocimientos técnicos humanísticos y valores éticos para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales y así promover la aplicación de las buenas prácticas ambientales. Los proyectos que se pueden generar en este eje tienen relación con gestión integral de residuos sólidos, gestión integral del agua, conversión de áreas verdes y desarrollo biotecnológico y gestión de riesgos naturales y antrópicos. El tercer eje es de Defensoría de Derechos, teniendo relación con violencia de género, inclusión social, movilidad humana, acoso sexual, acoso laboral y abuso de autoridad. Eje de investigación. Se desarrollarán investigaciones multidisciplinarias relacionadas con los proyectos y temáticas que se desarrollaron dentro del programa Universidad Saludable. Los beneficiarios directos del proyecto son los estudiantes que están involucrados, ya que además de cumplir un requisito indispensable para la culminación de su formación profesional, aplicarán directamente sus conocimientos en el campo, siendo así una experiencia enriquecedora para el fomento de sus destrezas y competencias laborales. El programa Universidad Saludable está teniendo gran impacto en la comunidad universitaria, ya que está ayudando e implementando a los estudiantes en las diferentes áreas que éste se especializa. La Universidad Central del Ecuador utiliza todo su potencial de información profesional e infraestructura para mejorar la calidad de vida, incrementar el conocimiento ambiental y el ejercicio de sus derechos en la comunidad universitaria. Los indicadores muestran que el 50% de la comunidad universitaria ha recibido información del programa Universidad Saludable y el 60% de los que recibieron información expresan que mejoraron su calidad de vida y tienen un mejor conocimiento ambiental, mostrando así que la población universitaria muestra mayor sensibilidad en los problemas ambientales y su relación con la alimentación saludable. Actualmente en ejecución se encuentra la gestión integral de residuos sólidos generados en torno a la emergencia sanitaria contra el COVID-19. Este cuenta con 189 estudiantes y a cargo de 8 docentes. Actualmente el programa Universidad Saludable está desarrollando 4 diferentes actividades, que en este constará con 150 estudiantes que ayudarán a su desenvolvimiento. La primera actividad está planeada a iniciarse a inicios de 2022. Hoy nos encontramos con Elizabeth. Es una estudiante que pertenece al programa Universidad Saludable. Hola, mi nombre es Elizabeth Padilla. Soy estudiante de la Facultad de Medicina de la carrera de Obstetricia. Actualmente pertenezco al programa de la Universidad Saludable. Esto ha sido muy enriquecedor, ya que me ha ayudado a mejorar mi salud, pero teniendo conciencia de cómo es mi cuerpo. Podríamos decir que nuestro cuerpo es lo que comemos. Por ello, nosotros debemos mantenernos saludables. Pero estos diferentes procesos también se vinculan con el medio ambiente, la protección de la mujer y educación sexual. Estas diferentes ramas me han ayudado a mi experiencia laboral en la medicina y cómo vincularlo con las personas de la sociedad. Gracias. Gracias al programa Universidad Saludable serán muchos los beneficiados. Alrededor de 44.000 estudiantes de pregrado y posgrado, 60.000 personas de la comunidad universitaria extendida y 300.000 personas que comprenden familias de autoridades, estudiantes, docentes, personal administrativo y trabajadores de la Universidad Central del Ecuador. Esto fue todo por hoy, amigos. Nos veremos en otra ocasión con tu segmento Actualízate. Exactamente. Creo que el programa de Universidad Saludable Intermultidisciplinario e Interfacultades nos aporta algo bastante importante, ¿no? Preocuparnos por la salud mental, la salud física, por nosotros mismos, es algo que todos deberíamos empezar a hacer siempre. Creo que es el primer acto de amor propio y lo que puede mostrar cuánto nos importamos nosotros mismos, ¿no? Creo que también la intervención del entrevistado fue bastante buena. Y ver que el programa no solo le ha servido para vincularse con la sociedad, sino con ella misma, para entenderse mejor. Y creo que ese es el fin de este programa, ¿no? Para que todos nos podamos entender mejor, tanto estudiantes, profesores, como miembros de la comunidad. De igual manera, este programa multi-interdisciplinario e interfacultades busca fortalecer acciones y procura mejorar la salud integral, el bienestar, el cuidado del ambiente, con un enfoque colectivo que estimula y promueve la participación de todas las facultades. Aunque actualmente solo se cuenta con ingeniería química, ciencias médicas, ciencias psicológicas, ingeniería en geología, minas y petróleos y ambiental, lo que vendría a ser la FIGEMPA, ¿no? Las ciencias químicas y cultura física. Y lo que trata, ¿no?, es de hacer un diagnóstico integral de la salud en todos los estamentos de la Universidad Central del Ecuador. De igual manera, busca identificar los factores de riesgos específicos que afecten a la comunidad universitaria. ¿Y qué mejor esto a través de la investigación? Y sería un buen ejercicio netamente académico para nuestra universidad, así poder identificar las problemáticas que estén existiendo y ya llevarlo también a un ámbito académico, ya para incluso poder presentar un paper de lo que nos aqueja de los estudiantes. Bueno, y no solo a los estudiantes, sino a la comunidad académica, ¿no? En fin, igual podemos decir que en este proyecto se trata de definir proyectos integrales e interdisciplinarios para dar atención a los problemas de la salud identificados en la comunidad universitaria y establecer un proyecto para la formación de promotores de la salud entre todos los estamentos de la universidad. De esta manera, se pueden fortalecer los servicios médicos, odontológicos, psicológicos, de cultura física y de todas las facultades dentro de la Universidad Central del Ecuador. Una vez definidos estos proyectos, la comunidad universitaria puede ser mucho más amigable con el medio ambiente, buscando proyectos y actividades que garanticen el cumplimiento de los derechos de todos los estamentos dentro de nuestra Universidad Central del Ecuador. De igual manera, se puede mejorar la seguridad y la salud ocupacional dentro de la universidad e incluso definir proyectos de cultura física, arte y cultura para todos los miembros de nuestra universidad. La investigación siempre será una acción participativa en el proceso que se genera dentro de los estudiantes y la aplicación para la exploración de la investigación que se puede aplicar dentro de cualquier campo. Entonces, vemos que dentro de este proyecto la investigación juega un papel bastante importante, bastante fundamental, ¿no? Porque si uno no puede reconocer, más bien comprobar que existe un problema, podríamos solucionarlo, ¿no? Y entonces creo que la investigación tiene un papel bastante importante dentro de Universidad Saludable. Muchas gracias a todos nuestros radio escuchas por sintonizarnos. Con esto finalizamos nuestra programación y esperamos volvernos a encontrar en nuestra próxima emisión. Mi nombre es Valentina Benítez y junto a mi compañera Yesenia Lara fue un placer compartir con ustedes. Cada martes, hasta la próxima. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une a la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Les invitamos a que sigan participando en nuestro siguiente programa.